88.1 FM, Radio Legislativa. 88.1 FM, Radio Legislativa. Oh, 88.1 FM, Radio Legislativa. Sigue nuestras plataformas digitales y entérate de las principales acciones realizadas para beneficio de nuestro país. En Facebook nos encuentras como Asamblea Legislativa de El Salvador. En Twitter como Asamblea SB. Y en Instagram como Asamblea Legislativa SB. No te pierdas ningún detalle del trabajo que desarrolla la nueva Asamblea.